En este caso también una preocupación que han planteado con respecto a esta inflación, con respecto a algunos no despidos de trabajadores en el sector, pero sí han acortado algunos turnos de trabajo. Le vamos a preguntar quién está en línea. Hablamos de Tomás Kiernan, quien es el secretario general de Molineros. Un gusto saludarte, Tomás. Matías Canzoneta te saluda. ¿Cómo va? Buenos días, Matías. Muy bien. Bueno, consultarte cuál es la situación de los trabajadores, ¿no? Vos planteabas también algunos medios locales hace algunos días, sobre todo esta preocupación por la inflación, una pregunta, y segundo paso, preguntarte si hubo o no despidos en el sector de Molineros. Bueno, despidos, gracias a Dios, no hubo. Ajá. Y si lo llega a haber, vamos a tener que luchar por esos compañeros que se lo merecen. Uh-huh. El tema es preocupante porque volvemos a tener la misma gimnasia que tuvimos allá en la década del 90, esa década bastante nefasta que fue para los trabajadores. Uh-huh. Que el empresario, el pequeño y mediano empresa, tenía que especular con ahorrar energía y no tratar de producir. Y hoy estamos en esa coyuntura y el empresariado no sabe si le conviene moler o producir. Uh-huh. Entonces yo digo, en el sector que uno representa, ¿cómo vamos a salir adelante cuando un sector, por imposición del Estado Nacional y a su vez por su Ejecutivo Provincial y Nacional, lo está ejerciendo una presión a las empresas con el doble para tributar en un servicio? Entonces esto es complejo, Matías. Tomás, ¿cuántos son los trabajadores hoy del sector en total, en Junín? Nosotros sentamos, tenemos trabajadores en el balanceado y la molienda. Ajá. Es el producto balanceado para rumiantes, mascotas y aves, y bueno, después lo que se sabe bien de la molinería, que es la harina. Uh-huh. Alrededor de 150 empleados, 170 empleados debe haber. Uh-huh. Bien, ¿y cuál es la situación con respecto al tema paritarias del sector, Tomás, teniendo en cuenta la... Las paritarias, sí. Vamos, recién balanceado, está negociando en este momento, este mes, el mes que viene vamos por la FAIN, y bueno, todavía no sabemos cuánto va a ser ni el piso ni el techo, claro, ni la forma como se van a aplicar las paritarias este año. Uh-huh. Todavía nosotros venimos sosteniendo nuestra vida, nuestra rutina, con el sueldo del año pasado, cuando las cosas ya han incrementado en un 40 y en un 60%. Así que no sé cómo vamos a desembocar, cómo vamos a hacer la oferta, nosotros la demanda y cuál es la oferta del empresariado. Uh-huh. Porque también hoy hablar de 2 meses o 3 meses, estamos hablando y un tiempo muy lejano, todos los días las cosas aumentan, y hoy no es que estamos viendo al compañero desocupado, hoy estamos viendo a empresarios que tienen un problemón grave, no saben cómo hacer para producir. Preguntarte, Tomás, en este caso, bueno, lo que fue el Día del Trabajador, ¿no?, que estuvo esa gran convocatoria de las centrales obreras y demás, digo, ¿cómo se ubican ustedes dentro de esta lucha del Día del Trabajador y con respecto al gremio, por supuesto, si sienten que también pueden llegar a ser escuchados ante estos reclamos? No, nosotros siempre fuimos escuchados y siempre fuimos los que salimos a la calle. El movimiento obrero, nosotros tal vez pertenecemos la gran cantidad a un movimiento nacional y popular, después lo encolumnamos, digamos, dentro del peronismo, el que mejor nos represente. Uh-huh. Pero nosotros siempre estamos en la calle defendiendo al trabajador, porque los presidentes van pasando, pero nosotros tenemos que seguir representando a nuestros trabajadores, a nuestros representados. Y yo creo que no es el primero de mayo, sino yo te voy un poquito más atrás. Uh-huh. El 24... Uh-huh. Nosotros movilizamos ese Jueves Santo, sí, que cayó el jueves de 40 años de los desaparecidos. Ahí nosotros movilizamos 1 millón de personas. Uh-huh. Después, cuando se movilizó el 29, movilizamos 350.000 personas. Entonces hoy, yo creo que mirando con el espejo retrovisor, tenemos que ver esas cosas. Y si el Congreso se está expresando, después el diputado se está expresando, y en el Ejecutivo hay cosas que se quieren vetar, me parece que todo ese eslogan que se usó en campaña política, sí, no se está llevando a cabo, porque consensuar, dialogar, si los representantes del pueblo que están en el Senado, los representantes del pueblo que están en el diputado, no se lo escucha, al movimiento obrero que mueve masivamente y se está juntando las 5 CGT, me parece que todo esto fue una campaña de burla hacia la ciudadanía. Uh-huh. Con el voto del pueblo estoy gobernando para otros que no es el pueblo. Uh-huh. Estamos en comunicación telefónica con Tomás Tierna, quien es el secretario general de Molineros. Preguntarte, Tomás, aprovechando tu amabilidad, recuerdo que el año pasado, desde la Federación Agraria hablaban para esta fecha también de que siempre que el sector molinero estaba vendiendo a pérdida, ¿no? Digo, este año, ¿cuál es la situación? ¿Ustedes también lo ven allí? Digo, ¿compartían esa visión? Porque siempre también se habla del empresariado, como vos decís, y es el trabajador el que tiene que aguantar las distintas situaciones económicas, ¿no? Sí, todo el ajuste siempre pasa por el trabajador. Uh-huh. ¿Están en pérdida el sector o no, Tomás? ¿Cómo lo ves vos? ¿Está a pérdida? ¿Vende a pérdida hoy el molino, el sector molinero o no? El molino, yo represento a los trabajadores, sí, ya me estoy ingiriendo en temas que no son míos, pero uno observando, el año pasado una bolsa de harina, hace 10 meses atrás, valía 130, 140 pesos. Hoy vale 260, 250, 280, vale el doble hoy. Uh-huh. El sueldo mío sigue siendo igual que el del año pasado, con un 30% que conseguimos en las paritarias. Uh-huh. El trigo también no cuesta más lo que costaba antes. La parte del campo, en diciembre, las retenciones le fueron de vuelta. Claro. Y nosotros seguimos al trabajador, ¿no? Las ganancias. Uh-huh. Entonces, es medio desproporcional el aporte que hay. Uh-huh. Un trabajador que gana 20.000 pesos sigue aportando impuesto a la ganancia. Uh-huh. El trigo, yo no sé si estaban bien las retenciones o estaban mal, pero me parece que tienen que tener, ir sacándole gradualmente ese dinero que no ingresa de ese sector, lo tiene que poner otro sector, me parece. Muy bien, Tomás, ha sido más que claro con todo lo que nos ha contado, así que bueno, vamos a estar próximamente en otro contacto telefónico, con alguna entrevista allí personal con todo el equipo de Belgrano. Gracias por su tiempo.